aquí en mi pecho muchas ganas de cantar, porque estoy mirando a una linda sucreñita. Tengo aquí en mi pecho muchas ganas de cantar, porque estoy mirando a una linda sucreñita. Por eso yo la miro y no la dejo de mirar, al verle la parada y su cara tan bonita. Por eso yo la miro y no la dejo de mirar, al verle la parada y su cara tan bonita. Si fuera pinta labios en tu boca viviría, si yo fuera perfume en tu pecho me dormía. El dolor me está matando por ti, linda sucreña. Si fuera medallita en tu pecho me tuviera. No dejes de mirarme como te miro yo a ti. Oye, linda sucreñita, mira que te estoy mirando. No dejes de mirarme como te miro yo a ti. Al verte tan bonita, por eso te estoy deseando. Tu boquita rosada es la que me hace sufrir. Al verte tan bonita, por eso te estoy deseando. Tu boquita rosada es la que me hace sufrir. Si fuera tinta labios en tu boca viviría. Si yo fuera perfume en tu pecho me dormía. El dolor me está matando por ti, linda sucreña. Si fuera medallita en tu pecho me tuviera.